querías amar. Te robaste mi corazón. Bueno, siendo las 11:30, tengo del otro lado a Soledad Díaz García, legisladora provincial del Frente de Izquierda, abogada, referente del plenario de trabajadora del POI, candidata, ¿no? Exactamente, candidata a diputada, encabezo la lista. ¿Cómo andás, Soledad? Manuel Berardo, que es el candidato a senador. Gracias por tener la deferencia de comunicarse con la MHLH, la radio de San Marcos Sierras. Sí,